ya todos bailan merengue a pan bichao. Les gusta mucho bailar de medio lado. Voy a gozarlo en esta noche hermosa con la teta más sabrosa que ha nacido en el poblado. Ya todos bailan merengue a pan bichao. Les gusta mucho bailar de medio lado. Voy a gozarlo en esta noche hermosa con la teta más sabrosa que ha nacido en el poblado. En carnaval lo he bailado con Ramona, en Nochebuena bailé con Caridad. En Año Nuevo estuve en una fiesta y todos tarareaban el merengue a pan bichao.